quiero acabar con todo y ametrallaré a todos los lobos. Quiero acabar con la juerga que se traen conmigo, ver desangrarse a los que creyeron que yo estará una vez.